Esto es Concepto Partido. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida, tío oyente, a esta cuarta edición de Concepto Coronavirus. Seguimos aquí confinadas, tío. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás bien? Estoy súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta estar aquí todo el día sin salir a la calle, quédate en casa y aplaudiendo a la policía? Sí. A mí me encanta. Ya cuando me miro al espejo no sé si estoy hablando conmigo o estoy hablando contigo. Bueno, voy a empezar a poner una selección de música que va a pasar por todos los idiomas. Va a ser bastante cortavenas e intentaré que sea súper variado y súper bonito. Como a ti, tú, como que tú. Estás en casa, que lo disfrutes. Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonare. Perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi, come non sprecare il tempo che mi rimane e che ho sentito in certi monasteri, oh la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce. Bueno, aquí teníamos a Franco Battiato con L'ombra de la luce. Y has elegido la canción más aburrida de Franco Battiato. Pero bueno, pero todo lo que va, ¿sabes? Tiene melocotonazo, ¿no? Es un himno en la casa. ¿Cómo eres capaz de meterte con el Franco Battiato? Me estoy metiendo contigo, Franco Battiato. ¡Conmigo! Así todo el día. Yo es que ya no sé ni cuándo me meto yo conmigo o cuándo se meten conmigo desde fuera. Todo me parece la misma movida. Bueno, mientras no te metas tú sola... que es cuando ya empiezas a tener problemas y ya te llevan al centro de intoxicación, todo correcto. Bueno, sí, a veces estamos de acuerdo. ¿Quiénes? Todas. ¿Los psiquiatras? Todas nosotras estamos de acuerdo. Qué maravilla. Imagínate, antes era una pelea continua. Gora Franco Battiato. Yo te voy a poner un temita de un grupito fantastiquito. Odio cuando hablo con diminutivo. Fundación Tony Manero. Todos nos tienen que odiar. Acaban de sacar un discazo que se llama... Oye, en realidad caemos mal a la gente. Ya, la gente no me escucha. No. Bueno, sí, nuestra única oyente. No, hay un montón de gente en Granada que está aquí en su confinamiento y su huelga de alquiler. Están a tope con la movida. Venga. Fundación Tony Manero, acaban de sacar un disco para adultos, y esto se llama Se acabó lo que se daba. Toma ya. Y creo que pues encaja un poquito con esta situación. se acabó lo que se daba. Me ha parecido maravilloso. Fundación Tony Manero. Muchísimas gracias. Oye, no me escucho. ¿No te escuchas? Estoy en el micro, perdona. Problemas del directo. Sí, vale. Directísimo. Sorry. Que discazo de la Fundación Tony Manero, de Olé. Lo mejorcito del funk y el disco funk patrio. Eso es gloria bendita y se acabó lo que se daba. Te lo súper agradezco porque ya... Se han acabado o se acaban otras cosas y vuelven otras. Eso, y... todo lo que se va, luego entra otras cosas por la ventana. O como que, sea el dicho. Pensaba que te referías a otro tipo de entrada. Está guay porque al final la metáfora es que se acabó hasta el fin de que viene. Hasta el fin de que viene. Hasta el próximo confinamiento. Bueno, pues yo voy a seguir con una línea un poco más más introspectiva. Oh, yes. Y voy a poner uno de los temazos de la casa para que todos nuestros y nuestras oyentes pues disfruten del nivel de calidad de música que tenemos en nuestras vidas. Está guay que lo digas en plural como si tuviéramos más de una. Pero bien. Por supuesto, claro. Así que este programa yo se lo quiero dedicar, hola mami, es broma, bueno, a mi amiga Sara y hermana, y a mi amiga y hermana Irene. Por cierto, esta canción va por ella, que supongo que sabrán cuál es. Alone Again, or del grupo Love. Times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight, my dear. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado. Espero que os haya gustado, porque es uno de los temas principales que se escuchan en nuestra casa. Maravilloso. Y nada, y se lo dedico pues, a mis dos hermanas con las que eso. Yo te voy a poner un temita, Laura, de Venga. Las Hinds, un grupito de chicas de Madrid. Nunca me han gustado mucho, pero han sacado un temita nuevo que está guapo y se llama Good Bad Times. Las Hines. Oye, pues bonito, ¿no? Me ha parecido fresco. A mí me ha gustado mucho esto que han sacado. Sugiere mucho. Está guay. Good Bad Times. Vivir, sí, la verdad. Hace feliz y al verano y a la alegría. Y a todas esas cosas. A ver si... Claro, cuando esto pase, pues que pase. Como las cosas que pasan. Que si las cosas no fueran... ¿Cuánta filosofía? Sí, perdón. ¿Qué me tengo ¿qué traes? Mi día hoy. Pues traigo a un cantador que también es uno de los himnos de la casa y de mi confinamiento personal. No de hace poco tampoco. Llevo todo el confinamiento. ¿Puedo saber quién es? Sí. ¿Puede ser el más grande de todos? Chicho Sánchez Ferlosia. Yes. Grande. Y espero que escucháis la letra. No solo trae mucha música en español. Eso se dedica... Es cierto, ¿eh? Eso es se muy, dedica, ya. ¿Cómo se dice? Anglófila. Call me international. Que flipa, hermano. Ya, es que ya nos odian. ¿Qué más da? De perdido al río, joder. O sea, está guay que también colectivizas el odio. Bien. Yes. Bien. Pues esta canción me encanta, ¿vale? Así que espero que de todo pase. Si las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. Si no existieran tantos inconvenientes y los recelos fueran menos frecuentes, si los que nos rodean lo comprendieran y en el fondo del alma no se ofendieran. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. Si pudieran curarse ciertos humanos del vicio de adueñarse de sus paisanos, si pudiera decirse lo que se siente en vez de andar hablando veladamente. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. Los que cosas tan simples no las conciben, poco asimilan de este mundo en que viven y siguen en sus trece año tras año, aun sabiendo en el fondo que es un engaño. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte. Qué maravilla, Laura. ¿Te ha gustado? Aquí es muy bonita. Sánchez Ferlosio. Llega al alma. Ay. Es muy bonita, sí. Vale. Yo voy a mí me apetecía. Rompe un poco. Sí. Bueno, yo voy a seguir en esta línea, chicos. Espero que os guste. A mí es que me apetecía rendirle homenaje a un señor que me cae muy bien y que... No sé si sabe quién es. ¿En serio? Un nota que sale todos los días por la tele. Joder. Contando cosas. ¿Qué es, ¿qué es la tele? Es una cosa, pues nota ese que habla de... El que habla, Guillo, Fernando Simón. Pues le voy a poner un tema de Nina Simone. Hostia puta. No home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no man, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my booty, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got sí, no nos quitarán nada, en realidad. Todo por Fernando, el trabajo, por Fernando Simón. Nada, el sol también lo pueden quitar. Fachas del mundo, no enfadéis con el chaval buena gente, hombre, el científico. Y engando money, tío. Tú tienes... Estamos, ¿no? Yo estamos. No tengo nada, vaya, pero... No voy como estamos menos, y como mira, vamos a estar. Me sigue saliendo la sonrisilla de vez en cuando, que es lo que importa. Ahora os voy a dejar una canción de George Brassens. ¿Quién es ese? Yo no sé quién es. Es un... ¿Uno? No, un señor francés que hace música muy bonita, como esta canción que se llama Le Passant, o algo así. Y bueno, me la pongo a veces en bucle para... Me encanta, a veces en bucle. Dale. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. à la campagne de voyage, dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Pues aquí teníamos a George Brassens, disculpen mi pronunciación, con Les Passantes. ¿Qué significa eso? Porque me parece que Pues mira, podría, podría haber... Me suena a mí, Ahora mismo. No me pongan estas tesituras, por favor. Mi francés no es... Estas tesituras, Ángel, por favor. Bueno, no pasa nada porque dentro de poco vamos a poder salir a hacer deporte y eso... Ya... Nos lo va a quitar todo. Vamos a aprender francés. Aunque por ahora la gente sigue haciendo otros deportes nacionales. Eres maestro de todas las artes, difundes tu saber por todas partes. Un aplauso, te lo mereces. Eso no es hechos, si no los crees. Pitágoras mintió, la tierra es plana. Se equivocó, flotó la manzana. Y toda ciencia es una falacia, una mentira. Mira que lávate, aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar. Y no te aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar. Te lo mereces, eso no es hechos, si no los crees. Pitágoras mintió, la tierra es plana. Newton se equivocó, flotó la manzana. Y toda ciencia es una falacia, una mentira. Mira que lávate, aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar. Y no te aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar. Puto chino maricón. Ah, pues me ha encantado. Chenta, hombre. Me ha encantado, me ha encantado. Lo saludaría, pero que va a quedar como ya lo más repelente. Deporte nacional. Pero sí, un día me lo... ¿Tu colega? Es colega de una amiga mía, sí. Lo conocí en Madrid. Que es amigo de un amigo de un amigo. Y me encanta. Qué guay. No, lo amo. Muchos saludos, chentis. Muy guay, muy guay. Es que... claro que sí. Yo tuve un concierto y mi nueva corga era. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues mira qué suerte. Mira qué suerte. Yo ahora digo lo que voy a poner, pero esto se llama Pavana de Alexander. Pues esto era Alonso Mudarra con la Pavana de Alexander, una pieza a vihuela. ¿A qué? Vihuela, un instrumento. Hola, por favor. Un instrumento barroco. Era previo a la guitarra. Bueno, una movida con eso porque... Es de cuerda tañida, ¿no? Sí. Es que recuerdo cuando aprendí eso en el coro. Bueno, cuerda tañida. Esta obra, voy a decir brevemente porque no sé si habéis dado cuenta, pero estoy muy orgullosa de todo. Si os ha gustado esta canción y habéis tenido la paciencia, ya sabemos que estoy estamos... Estoy orgullosa de vosotros. Sí, es muy repelente, pero es que hoy estamos de repelencia vírica total y nada, y una canción pues de 1500 del siglo de... Hostia. Claro, entonces pues bueno, está, pues está bien grabado, ¿eh? Ahí está, ahí. Joder. Que yo te voy a poner un temazo de los Drums, que es Let's Go to Surfing, porque por favor, es lo que ya queremos. Lo que ya apetece, claro. Take a run down to the... Surfing, Laura, ¿cuándo me va a llevar ya? Me ha encantado, me ha recordado a anoche cuando la gente se aglomeraba a bailar. Aquella época, ibas a decir a mi juventud. Sí, tío, qué mal. Ya, tío, ya estás pureteando. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué cosa? Bueno, pues yo voy a complementar tu canción en mi estilo cortavenoso de hoy con Nosovska. Te traigo a una Nosovska, cantante. Eso fue número uno de los 40, por lo menos. Te traigo. Bueno, es polaca, ¿vale? Así que el idioma de esta tanda va a ser el polaco. Habla de poesía, de gatos paseándose por tejados con flores que se mueven al viento. Okay. Y hijas y madres que beben gin y campanas que hacen gin, gin, gin. Madre mía. Así que lo disfrutéis. Żeby mnie tu nikt w tym utworze nie słuchał, nie opierał się o mnie, broń Boże. Koty garbią się na dachach, słychać jak azalie rosną. Żuk przed śmiercią nogą ma. Zagra do snu. Matka z córką piją. Tutaj dojdzie tak zwany jeszcze taki. Świt, świt, świt się zaczyna. Kokaina, kokaina. Cyt, cyt u komina, kokaina, kokaina. Śpi, śpi, śpi. Śpi, śpi, mąszeri, zaśnij, bo opowiem mamie, co się tobie w nocy śni. Thank you. piszę na kolanie wierszyk pełen melancholii. Parkiem idą smutne panie, serce boli, dręczy spin. Bueno, pues aquí teníamos a Nosovska con cocaína. Nosovska. Sí. Me gusta mucho el metal de su voz. Sí, está muy guay, muy guay, muy está guay. Guay. Y nada, dice cosas muy bonitas. Esos estilos que son difíciles de catalogar. Me gusta. Porque sí, ¿verdad? Yo no sabría decir cómo, sí, ¿verdad? Pero me gusta, está guay. Y aparece un músico al principio diciendo, o sea, bueno, me parece una canción. Hombre, muy, no me entraba de nada porque estaba en polaco. Ya, pero, ya. Pero todo correcto. Yo te voy a traer una cosa que viene por segunda vez a este programa, gracias a Miguel Tomé, un gran invitado que hemos tenido aquí en dos o tres ocasiones ya. Me está repitiendo, en serio. Pero no es el mismo tema, joder. Simplemente es la misma artista, que es una piba de Granada, que se llama Gelu. ¿Qué dices? Sí, vale. Que es una que se metió en el Opus y dejó la música. Y esta canción creo que es muy adecuada porque, yo qué sé, todos los días son domingo, ¿no? Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Sí, siempre es domingo y no me importa lo que digan los demás. Quieras de verdad poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y aturdirse con la velocidad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y siempre cantar. Sí. Siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Siempre es domingo, siempre es domingo. Gelu. Que me he quedado flipada, ¿en serio? ¿De qué año es esto? Pues no tengo ni idea bien, porque esto, quien se lo sabe guay, es el Migue, que la conoce, pero es... ¡Qué magia! Me ha parecido increíble, no sé, de Granada. De los 60 a los 70, del rollo este de Wob, así de... Y dejó la música, se fue al Opus. Y se, claro, justo antes de... Esta historia ya la contó el Migue aquí. Hostia puta. Y, no, pero está bien recordar que hay gente así. No, pero es mortal. Y sigue viva, vamos, que no es... Ah, bueno, pues Gelu, ¿qué pasa? No sé yo si en el convento escucharán Radio Almaina. ¿Te imaginas? Madre ¿Te mía. ¿Te imaginas? Mira. Pero estará en un convento, eso existe todavía. Yo qué sé, yo no sé lo del Opus cómo funciona. El convento de Yo de sé Opus. Que se pueden lo de los chinos en los zapatos y cosas de esas. Y Dios. Vale, pues bueno. ¿Con qué nos vas a deleitar, que se nos está yendo ya la hora? Ah, no me diga eso. Pues bueno, iba a poner una canción, pero como ya he repetido, no quiero repetir tampoco lengua, así que voy a poner algo de aquí, ya que has puesto tú algo de Granada, pues yo te voy a poner algo de Granada. ¡Pum! ¡Qué alegría! Sí, ¿no? Sí, claro que sí. ¿El qué me traes? Vale, voy a poner una canción, bueno, una versión de Vidalita de Estrella Morente. ¿Vidalita? No sé, Vidalita, sí, es un estilo, bueno, como... ¿Cuántos aprende contigo? Pues si no estoy diciendo nada hoy, bueno, hijo. Ya he aprendido cuatro palabras en polaco, el nombre de no sé qué. Por cierto, te quería preguntar, ¿esto qué hace? ¿No te parece? ¿No te has dado cuenta que la canción de Chicho también hacía ese gorgorito con la boca, hacía Helu? ¿Ese? Que el Chicho de pronto en un tema lo ha metido en una palabra solo y así como sí. Qué gracioso. Sí, está interesante. Eso, hay un estilo de música, de vocal así, que se da en los... Bueno, las montañas así en plan estilo tirolés, como donde viaja y... Como el anuncio del sí. Ricola. Claro, yo, bueno, sin más. Bueno, espero que disfrutéis esta Vidalita de Estrella Morente. Ella es una cantante de aquí de Granada. Y a mí me gusta especialmente la... Yo soy muy de su hermana. La vena su que le pone. Sí, ¿no? Pues aquí va, con todos ustedes. Que aún ya